Seguimos en Paddock Club con la carrera de Moto2. Con la pista un poco mejor por el paso de los pilotos de Moto3, comenzó la carrera de Moto2, que al igual que la de Moto3, también fue declarada carrera en seco. Muy buena salida de Marc Márquez, Pol Espargaró y Tomás Lutti, que se puso primero. Tras la primera vuelta, se juntaron un grupo de 7 pilotos, entre los que estaba Tony Elías. Lutti comenzó a marcar el ritmo e intentó escaparse, pero sin conseguirlo. Espargaró y Márquez marchaban cuarto y quinto luchando entre ellos, pero fue Márquez el que comenzó a marcar un buen ritmo y se fue hacia adelante hasta contactar con Lutti y Redding, que marchaban primero y segundo. Cuando llegó a ellos, se puso a rueda de Redding y en ese momento marcó la vuelta rápida de carrera. Lutti tuvo un susto y tanto Redding como Márquez la adelantaron. Así se hizo un grupo de 4, ya que Espargaró también llegó junto a ellos. Márquez adelantó a Redding, pero a las 2 curvas se coló y tanto Redding como Lutti le pasaron. A los 4 también se unió Mika Kallio. Márquez y Espargaró adelantaron a Redding y Kallio se salió. Comenzó a caer unas pocas gotas de lluvia, Márquez y Espargaró adelantaron a Lutti y comenzaron a luchar entre ellos, sabedores de que en cualquier momento se podía parar la carrera. Cuando comenzó a llover con más fuerza, Márquez adelantó a Espargaró. Cuando Márquez pasó por meta, dirección de carrera sacó la bandera roja y paró la carrera. En la vuelta 17 ya se había cumplido 2/3 de carrera y acabó con las posiciones en que pasaron por meta en esa vuelta. Así, el ganador de la carrera fue Pol Espargaró. El podio fue para Espargaró primero, Márquez segundo y Lutti tercero. El mundial, tras el segundo gran premio, está así. Primero, Marc Márquez, 45 puntos. Segundo, Pol Espargaró, 41 puntos. Tercero, Tomás Lutti, 27 puntos. Cuarto, Scott Redding, 23 puntos. Y quinto, Andrea Iannone, 22 puntos.